El gobierno de la provincia de La Rioja, a través de las Secretarías de Derechos Humanos y de Cultura, invita a la comunidad a participar de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos a realizarse desde el 8 al 14 de diciembre. Gobierno de la provincia de La Rioja.